nombre es Natalia Rojas y junto a mis compañeras Karen Bejarano y Valentina Vázquez. Nos encontramos en la Fundación Hogar de Paso Perro Amor, ubicada en el parcelazo 50 del Globo 1 en el municipio de Cota, quien se dedica hace 11 años al cuidado de los animales. Para ampliar la información sobre este lugar, nos encontramos con el director Carlos Iván Ateortúa Ochoa, quien lleva ya hace varios años realizando esta labor, quien nos contará un poco sobre la historia y el trabajo que se realiza en esta corporación. Señor Carlos, usted como director de la fundación, ¿nos podría ampliar la información de todo este proceso? Ya que para poder desarrollar una fundación se requiere de mucho esfuerzo y motivación. La fundación empezó hace 11 años por el amor que tenemos por las mascotas. Quisimos aportar un granito de arena a este planeta, creando una fundación y montando unos refugios para recoger perros de la calle, recibiendo en plan padrinos. Estamos entregando en adopción aproximadamente 100 perritos al año. En Bogotá existen muchas fundaciones que se dedican al cuidado y protección de los perros, como Fundación Dame Vida y Huellitas Sin Hogar. Huellitas Sin Hogar no es un refugio ni una fundación, es una página que nos manejan unas personas muy queridas donde difunden los perros que están para dar en adopción. Convenios no tenemos con otras fundaciones ni con otros refugios. Nosotros pues trabajamos solos y ayudamos a los que nos necesiten ayuda. Uno de los objetivos de la fundación es rescatar y rehabilitar animales de la calle en estados de alta vulnerabilidad, con el fin de garantizar sus condiciones de vida y lograr que encuentren un hogar donde les brinde un buen trato. Los servicios que ofrecemos nosotros es el plan padrino específicamente, la alimentación, el cuidado básico, su baño mensual o cuando lo requieren, y colocarlos en un programa de adopción. Las instalaciones de las fundaciones que realizan este tipo de labor deben contar con un espacio amplio que permita desarrollar diferentes actividades para ayudar a los animales y brindarles el cuidado que necesitan. En la fundación tenemos actualmente 300 mascotas. Estamos regidos por una norma internacional francesa que dice que por cada mascota debe haber 25 metros cuadrados y por cada 30 mascotas debe haber una persona cuidándolos. Los tenemos separados por diferentes características. Si están en celo, por peligrosidad, por tamaño y por diferentes características psicológicas. Sabemos que en algunas fundaciones el plan de apadrinamiento consiste en comprometerse con una donación mensual para financiar parte de los gastos que se deben realizar en la atención de un animal en específico. Tenemos entendido que su fundación también cuenta con este plan. El plan padrino específicamente, una persona nos trae una mascota, paga una mensualidad muy económica que oscila entre 150 y 220 mil pesos mensuales dependiendo de su tamaño. Ese precio incluye la alimentación, el cuidado básico, su baño mensual o cuando lo requiera, recibir todas las visitas, los 365 días al año y colocarlos en un programa de adopción. En algunas fundaciones los perros que no son adoptados o apadrinados son sacrificados. Sin embargo, la Fundación Hogar de Paso Perro Amor cuenta con otras opciones ante este hecho. ¿Usted nos podría contar más sobre este proceso? Bueno, las mascotas de la fundación de nosotros que no salen en adopción, nosotros los seguimos cuidando hasta que terminen su ciclo de vida. Empezamos a conseguirles un reapadrinamiento o un padrino alterno y igual seguimos buscándole una adopción definitiva. Para dar perros en adopción, la persona debe cumplir ciertos requerimientos y condiciones para que el perro le sea entregado, ya que lo que se busca con una adopción es que el animal tenga una buena vida. Cuando viene una persona interesada en adoptar una mascota, nosotros hacemos un estudio de la persona, del sitio donde viven. Por lo general se va y se mira el sitio donde van a tener la mascota, si tienen el recurso económico, si tienen el perfil de cariño y amor para darles, si tienen el tiempo necesario para cuidarlo, si están en condiciones de prestarle todos los servicios básicos que la mascota necesita. Cuando la mascota se entrega en adopción, se hace un contrato de adopción y hay un punto muy importante, que si la persona no lo puede tener, no lo debe devolver a nosotros y nosotros lo volvemos a coger en la fundación. Gracias, señor Carlos. Agradecemos su tiempo y colaboración. Esperamos seguir contando con su apoyo en una próxima oportunidad.